Yo estoy casi seguro que es cosa de la tarjeta de audio, ¿eh? Pásenme las chelas a mí también. ¿Sabes? Pero ¿sabes qué va a ser lo chistoso, músico? Que si nos conocemos en persona y me hablas así, entonces sí, me voy a atacar de la risa, güey. No, no te garantizo que no se va a ir así, no se te garantizo que no se Voy a bajar ese audio, le voy a poner video y va a ir directo al YouTube, cabrón. Órale, sí, échalo. ¿Vas a salir al lado Ahorita del perro presento o al lo humo? menos válido. Oye, pero sí, ya me oyen, ¿verdad? Más o Sí, menos sí, sí. gracias a Dios. No, no te oímos, estamos platicando, no sabemos con quién. Ándale, es como si estuviera mi voz así disfrazada, ¿no? Como si estuviera encubriéndome. Pero no hay palabra de honor que no, en serio que no. Es un complot. Secuestraron a músico. A ver, di, te quiero mucho. A ver. Te quiero mucho. Ay, ahora sí le salió bien. Si sí te quiere, Jorge. De veras que sea cariño, en serio. Yo también te quiero. Y No, este si ya yo. volviendo ya esto más a lo que es, ¿no? Es que me sentí interrumpido. Día, por favor, aunque yo sé que es difícil, hagan caso omiso del tono de mi voz por el momento. Está muy cabrón. Sí, verdad, yo sé que sí está muy cabrón, Sí, es pero como la película de Despertares. a ver si se puede. Bueno, yo nada más espero que cuando te conozca música no tengas esa voz, güey, porque entonces sí, nos va a dar una mega pena, güey, que nos estemos riendo de cómo hablas, güey. No es mi voz la que están ustedes oyendo ahorita, ¿eh? O sea, es bastante, bastante, que será como unos 200 Hz más abajo o más, y muy lento. Ándale. A ver, habla más rápido. Ay. Ay. Ya me perdí, ahorita ya no oigo nada. Ahí te Sí, oímos te mejor si escucho. hablas más rápido. Ni funciona aquí el control. Déjame pongo otra vez. No, me cae mañanita, les mando el audio de esto a ver cómo quedó. Ponle, reunión oficial de Sideguest México, ponle. Nos vamos a quemar. Con todo respeto van a decir, ¿para qué nos metemos a hablar con esos retrasados? Vaya, no, ya sé, le puedes poner después de la junta, a las 4 de la mañana, con 3 cartones de chela se continuó la junta. Para que vean qué divertido es. No lleguen tarde. Ok, voy a usar el chat. Tú sigue hablando, tú sigue hablando. Pero ¿sabes qué? Sí, es bueno, sería bueno que nos viéramos en persona. Ya está, viejo, el próximo 20 y tantos, casi terminar este mes, nos vamos a reunir otra vez. Yo me estoy comunicando contigo. Órale, ¿dónde? Todavía está por confirmarse, pero ya va a ser pronto otra vez. De hecho, tú estás en el Estado de Órale, México, nada ¿verdad? más me Pero... avisan para que ya vean mi voz como es. ¿Sabes qué? Ya lo oyó como es Alejandro y Carstens. Carstens ya la oyó. Ah, sí es cierto, en el audio, sí es cierto. Ah, no, sí, bueno, todos sí podemos cotorrear de cómo se escucha toda la tarde, toda la noche. Sí, ahí en el audio, ahí está mi voz. Yeah. No soy así. Sí, se oye lenta y arrastrada, no olvídate, sí, ya la oí como se oye, no. ¿Hasta dónde estás, músico? Igual nos podemos ver con Heraldo o acá para platicar, porque para vernos ya pronto. Si nos vemos con Heraldo estaría bien. Si nos vemos con Heraldo estaría bien, porque yo estoy aquí en Atizapán de Zaragoza. Ahora ya ven que cuando ahí se da el chance yo me acerco. Nada más que la otra vez ya ven que estaba cerrado ahí toda la cuestión aquella. Ya por eso no nos pudimos ver. Entonces déjale, mando un mensaje, un correo a Heraldo a ver qué dice. Y a ver si se animan, que sea por acá, por algún metro ahí donde se veían en Pino Suárez, si puedes. Al fin te viene, te queda de volada el metro. Pues más o menos, o sea, el metro me queda, yo estoy en Atizapán, entonces sí me queda un poquito retirado, pero yo voy ahora sí que a donde me digan voy. Sale, pues ahí te mando tu grabación y ya quedamos. Eso va a estar muy bueno, me voy a reír igual que ustedes, por fin. ¿Les parece bien si lo mando a mis contactos de Saigais de Latinoamérica? Nos van a quitar aquí el capítulo, Daniel. Nos van a clausurar. No queremos esa mala publicidad. Alejandro, ¿cuándo es que vamos a tener algún máster de Saigais 3 como para poder proponerlo al festival que te comenté? Bueno, que les comenté, perdón. Ah, sí, todavía.